Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, de teatro abierto al videoteatro en tiempos de pandemia, con Jorge Dubati. Solemos compartir con la audiencia de Tramas, en los momentos iniciales de una conversación, lo que ya a esta altura mencionamos casi rutinariamente como la cocina de una conversación. El detrás de escena, si lo ponemos en términos pertinentes a la conversación que hoy con Jorge Dubati vamos a disfrutar. ¿Qué compartimos con la audiencia? El cómo iniciar una conversación, el por dónde abrir una ventana, y a veces se nos ocurre una palabra disparadora o un texto, o en eso de los textos tanto puede ser un ensayo o el fragmento de una canción. Pero hoy elegí algo que tiene que ver fundamentalmente con Jorge y quienes participamos desde otro lugar con lo que produce Dubati. El tiempo y el teatro. Porque vamos a hablar del teatro y de dos momentos que tienen que ver con ese transcurrir temporal. El tiempo y el teatro, vale aclarar, es un ciclo que por Radio Nacional conduce Jorge Dubati, centrándose en este particular tema que es el teatro. Seguramente en esta charla, Jorge, recordaremos Teatro Abierto, recordaremos y vos reconstruirás ese clima de los años 80 que confluyeron en ese julio de 1981. Seguiremos avanzando en el tiempo y probablemente lleguemos hasta nuestros días con lo que generó la pandemia en el hacer teatral. Pero yo te remito un tiempo anterior antes de entrar en estos temas. Tu primer contacto, tu primer recuerdo, tu memoria teatral siendo pibe, siendo adolescente, ¿dónde está anclada? Bueno, Oscar, primero permitime agradecerte por esta entrevista, expresarte mi admiración por el laburo que haces por la radio, la teoría, la historia de la radio, la verdad, una maravilla. Muchas gracias, Oscar. En principio te diría que el recuerdo más lejano que tengo de ir al teatro es una obra de Mane Bernardo y Sara Bianchi, que me lleva a mi mamá. Digamos, yo era muy chiquito, tendría, según mis cálculos, 7 años. La obra se llamaba Revolviendo Cachivaches, era una obra de títeres y actores. Y la recuerdo como si fuera el día de hoy. Jorge Dubati, crítico e historiador teatral. Es decir, ya no sé realmente si lo que recuerdo es lo que me inventé, pero tengo una sensación muy, muy presente de esos actores y, y estas grandes titiriteras trabajando con títeres que iban del títere de guante, digamos, más tradicional, a títeres de gran innovación, como recuerdo unos títeres de mano descubierta, ¿no? Que por supuesto a mí como espectador niño me decepcionaron tremendamente. Me encantaban los títeres muñecos, ¿no? Y no el títere de avanzada. Pero tiempo después, dialogando con Santiago Doria, con este gran director argentino que ganó el Ace de Oro por su dirección de La Discreta Enamorada, uno de los más grandes directores argentinos, le cuento esto, que la primera vez que fui al teatro fui a ver ese espectáculo, y él me dice, bueno, en ese espectáculo estaba yo. Él era uno de los actores titiriteros de Revolviendo Cachivaches, y por supuesto me regaló un programa de mano de aquella función que atesoro acá entre mis papeles. La obra de títeres Revolviendo Cachivaches fue creada por Mané Bernardo y Sara Bianchi y puesta en escena en 1971 en el Teatro Municipal General San Martín. En 1947, las titiriteras Sara Bianchi y Mané Bernardo habían impulsado el Teatro Libre Argentino de Títeres. Un día empecé a pintar más en serio y en esa época conocí a Mané Bernardo. Y a partir de ese momento empezamos a darnos cuenta de que nos gustaban las mismas cosas. Yo tenía unas ganas terribles de hacer teatro, pero no tenía la posibilidad de dónde. Y Mané me dijo, yo tengo un teatro independiente que se llama La Cortina. Y así me uní a Mané Bernardo, hasta que de pronto ella me dijo, ¿sabés que yo hago títeres? Y después, cuando ella me propuso hacer títeres con ella, ya fue en el año, yo nací en el 22, así que esto fue en el año 44. Ahí entré a un teatro que había creado Mané, que era el Teatro Nacional de Títeres. Décadas después, el 5 de noviembre de 1983, Bianchi y Bernardo fundaron en la ciudad de Buenos Aires, en la Casona de Piedras 905, el Museo del Títere. El espacio cuenta con más de 1000 títulos dedicados a la historia y las técnicas titiriteras y el Archivo del Títere, dependientes de la Fundación Mané Bernardo Sara Bianchi, que realizó innumerables exposiciones gratuitas en todo el territorio argentino. ¿Sabés qué? Escuchándote y bueno, en esta cuestión tecnológica de un Sky viéndote, hay un disfrute de ese recuerdo, un solazarse con ese recuerdo, que es un lugar común cuando a un escritor se le pregunta qué recuerda de su primer contacto con un libro o a un músico con algún instrumento o con la música en general. ¿Qué fue lo que te fascinó? Si es lo que en ese momento más te impactó o lo que vino después, ya que alguna descripción sobre Revolviendo Cachivaches ya nos has compartido. Mirá, yo te puedo decir que yo me empiezo a volcar más por la literatura después, es decir, me transformo sobre todo en un lector muy ávido a partir del año de sexto grado, ¿no? Pensemos que sería, digamos, al año siguiente, no, al otro año ya empiezo como un lector muy fervoroso, muy así de, me acuerdo, un gran maestro de primaria, que muy, muy querido, Pedemonte, el profesor Pedemonte, nos hace leer y nos facilita libros en sexto grado de José Murillo, de Laura Debetach. Bueno, y yo me leí, en sexto grado me leí 57 libros, o sea, no paré de leer. Me acuerdo que en vacaciones de invierno, en las dos semanas, me leí 14 libros, un libro por día. Está bien, eran libros más chiquitos, eran libros de pocas páginas, pero también leía, me acuerdo, los de, ¿cómo se llama?, la colección Robin Hood, que eran un poquito más largos, ¿no? Claro. Y de alguna manera ingreso a la carrera de letras impulsado por la literatura. Ahora, en una de las cátedras, en la cátedra de literatura inglesa, la profesora Raquel Bengolea, me acuerdo, viene un día muy emocionada a dar el teórico y dice: miren, acabo de ver el fin de semana, Amadeus, de Peter Schaffer, con dirección de Cecilio Madanes. Vayan a verlo, por favor, porque los va a entusiasmar. Bueno, y yo fui a ver esa función y volví enloquecido. Fue como un reencuentro con el teatro, y a partir de ahí no paré de ver teatro muchísimo. Y te confieso que me hice crítico de teatro para poder entrar fácil y gratis al teatro, porque claro, a mí me costaba mucho conseguir las entradas, pagarlas y demás. Entonces, cuando Osvaldo Quiroga me propuso trabajar con él en Radio Municipal, en el programa que él heredaba de Emilio Estebanovich, yo le dije que sí, porque le dije: mira, lo que yo más admiro de ustedes, los críticos, es que van mucho al teatro y que los invitan al teatro y que pueden ver mucho teatro. Y bueno, y a partir de ese momento ya empecé a ver teatro prácticamente todos los días libres, o los sábados y los domingos, dos obras, tres obras, en trasnoche, en horario más temprano. Así que desde entonces que no paré, ¿no? Esto se da fundamentalmente a partir de los años 80, que es cuando yo descubro a Eduardo Pavlovsky, a Ricardo Bartiz, ¿viste? Los maestros que, uh-huh, que realmente me enloquecen y empiezo a trabajar y a estudiar el teatro de estos grandes maestros argentinos, ¿no? Jorge Dubati es crítico teatral en radio, televisión y gráfica, historiador y docente universitario especializado en teatro y artes. Dubati es doctor en el área de Historia y Teoría de las Artes, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Jorge Dubati es autor, entre otros, de los libros Filosofía de Teatro 1, Convivio, Experiencia, Subjetividad, publicado en 2007, Concepciones de Teatro, Poéticas Teatrales y Bases Epistemológicas, de 2009, El Teatro de los Muertos, Filosofía del Teatro y Epistemología de las Ciencias del Teatro, publicado en México en 2014, y Teatro y Territorialidad, Perspectivas de Filosofía del Teatro y Teatro Comparado, editado en Barcelona por Gedisa en 2020, para su colección Arte y Acción. Mencionaste una década clave que en otras circunstancias hubiese sido el lugar de partida de esta conversación. Los años 80, el momento duro de la dictadura cívico-eclesiástico-militar, y en este cruce que estamos haciendo con tiempo y teatro, contexto y teatro, julio de 1981... Teatro Abierto. Exacto. Apelando a esto que antes te comentaba, el detrás de escena, el origen, la razón de ser de aquello que se convirtió en un hito dentro de la resistencia cultural que llevó adelante, bueno, intelectuales de diversa procedencia en ese contexto tan doloroso de la Argentina. Exacto. Mira, yo tuve la dicha de poder hablar con los protagonistas, ¿no? Los que llevaron adelante el movimiento, algunos de ellos lamentablemente ya fallecidos, ¿no? Osvaldo Dragún, Carlos Gorostiza, y realmente fue apasionante. Lo que cuentan ellos es que el arranque de la cosa fue una protesta que ellos quisieron hacer por el cierre de la cátedra de Teatro Argentino en la Escuela Nacional de Teatro, lo que se llamaba antes el Conservatorio, ¿no? Uh-huh. Y también por el hecho de que en una conferencia de prensa, el prestigioso director del Teatro San Martín, Kive Steiff, en ese momento, había justificado la no inclusión de autores argentinos por el hecho de que no había grandes textos de autores argentinos que pudieran ser programados en el San Martín. Entonces se juntaron al principio cinco dramaturgos y dijeron tenemos que hacer algo porque hay producción, no se la está considerando, no se la está viendo. Esos 5 dramaturgos llamaron a otros y se armó un grupo de 21 dramaturgos, entre los que están Griselda Gámbaro, Eduardo Pavlovsky, Tito Cosa, Carlos Gorostiza, Somi Gliana, ¿no? Realmente un grupo notable, ¿no? Oscar Viale, Osvaldo Dragún. Y lo van a ver Antonio Mónaco, que dirigía en ese momento el Teatro del Picadero, que es donde hoy está no el Teatro del Picadero, sino ahora se lo llama Teatro Picadero, ¿no? Picadero. Sin la preposición. Y le proponen y acepta. Y la idea fue hacer de lunes a domingo, un espectáculo que fuera fuera de horario central. Por ejemplo, si yo no recuerdo mal, de lunes a viernes era a las 18:30, duraba una horita más o menos, los sábados a las 17 y los domingos a las 16, es decir, para que el teatro pudiera mantener su programación central. Y la idea eran 3 obras cortas de 20 minutos cada una aproximadamente, de lunes a domingo, ¿no? Toda la semana. El 28 de julio de 1981 se inició el movimiento Teatro Abierto, una reacción político-cultural contra la dictadura cívico-militar argentina. Teatro Abierto fue organizado por Osvaldo Dragún, Gonzalo Núñez, Jorge Rivera López, Luis Brandoni, Oscar Viale y Pepe Soriano, apoyados por Adolfo Pérez Esquivel, Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato. El movimiento se inició en el Teatro del Picadero. Teatro Abierto influyó en otros campos artísticos y se organizaron actividades similares como danza abierta, música siempre, libro abierto, poesía abierta, tango abierto o folclore abierto, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en algunas provincias. El ciclo Teatro Abierto se repitió en 1982, 1983 y 1985. Empezó en el Teatro del Picadero el 28 de julio con un enorme éxito. La gente llenaba las 340 localidades del teatro y exactamente hoy, hace 40 años, el 6 de agosto de 1981, en la madrugada, le avisan a Antonio Mónaco, al director del Teatro del Picadero, que el Picadero se estaba incendiando, ¿no? Es decir, un grupo paramilitar realizó un atentado contra el Teatro del Picadero y, según cuentan los testigos, la policía no permitía el acceso al lugar, no permitieron ingreso de los bomberos tampoco. Los testigos dicen que los bomberos estaban retenidos y que recién dejaron entrar a los bomberos cuando se desplomó el techo del Teatro Picadero, ¿no? Fíjate que fue una cosa tremenda. Antonio Mónaco tuvo que ir a la comisaría, lo retuvieron casi 24 horas pensando que había hecho un incendio a propósito para cobrar un seguro, cuando se dieron cuenta de que no había seguro, que no cubría nada el seguro, lo liberaron. Pero por supuesto, dentro del desastre que fue ese incendio, por supuesto provocado por los grupos paramilitares, ¿no? por la represión, estamos en el año 81, dentro de todo fue con suerte, porque no se quemó las bandas de música, los registros de música, no se quemó el vestuario, ni tampoco la escenografía, que era muy elemental. El Teatro del Picadero fue inaugurado el 21 de julio de 1980 por iniciativa del director Antonio Mónaco y la actriz Guadalupe Noble, que querían fundar un espacio de teatro independiente que se alejara de los cánones del teatro convencional. En 1981, El Picadero fue conocido por ser la sede de Teatro Abierto. Como reacción a este hecho, en la madrugada del 6 de agosto sufrió un atentado con bombas incendiarias que rápidamente provocaron el fuego y la destrucción casi total del teatro. Solo se salvaron la fachada, hoy casi intacta, y un viejo vestuario. No me acuerdo quién me llamó. Y era Segado, uno de los actores que trabajaba en la obra que yo dirigí, con la noticia del incendio. Che, Arturo, se está incendiando el Teatro del Picadero. Vengan rápido, que se está incendiando el Picadero. Nos habían puesto una bomba que destruyó todo el edificio. Y bueno, el Teatro Abierto, con ese ciclo, molestaba evidentemente. Ya a esa altura no esperábamos esas cosas, pero el solo murmullo de que había unos autores, seguramente, que exitosos, que estaban ahí dando vuelta y que se hubieran juntado con sus deseos de tener un poco de libertad, probablemente, les hizo poner una bomba. Lo que me acuerdo que lloré una semana. Tramas. Entonces, el 7 de agosto, al día siguiente, en el Teatro La Salle, se hace una gran conferencia y podemos decir que ese momento Teatro Abierto ya se transforma en un escenario internacional, ¿no? Con la presencia de Ernesto Sábato en el público, con la presencia de Adolfo Pérez Esquivel, con la adhesión de Jorge Luis Borges, ¿no? Es decir que, bueno, como se dijo en ese momento, el Teatro Abierto dejó de ser una iniciativa de 21 dramaturgos para transformarse en un movimiento político de resistencia contra la dictadura. Y se traslada por invitación de Carlos Rottenberg, se trasladan al Teatro Tabarís, pasan de 340 localidades a 600 y ya se transforma Teatro Abierto hasta el mes de septiembre en un acontecimiento teatral realmente de enorme resonancia, porque empieza a aparecer danza abierta, folclore abierto, o sea, empieza a tener una extensión. Y bueno, se cierra 1981 y ya se empieza a programar Teatro Abierto 82, Teatro Abierto 83, etcétera, ¿no? O sea, empezó todo como un grupo de dramaturgos que quería de alguna manera reclamar por la no visibilización de la dramaturgia y por la situación, evidentemente, se va convirtiendo en un gran acontecimiento político que hoy es estudiado, Teatro Abierto, en el mundo como uno de los ejemplos más notables de la resistencia de la cultura a las dictaduras. Jorge Dubati, doctor en el área de Historia y Teoría de las Artes, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Me imagino que, y tomo esto último que decís, porque me da pie para esta reflexión o comentario, que la potencia del teatro, y acá no estamos haciendo un ranking ni una tabla de valores, ahí quedó demostrada. Porque si bien vos mencionaste danza abierta, poesía abierta, cine abierto, folclore abierto, el grado de trascendencia de esas otras disciplinas no fue tan potente, claro. Y acá viene la pregunta, a la potencia, a la convocatoria de Teatro Abierto. ¿Hay alguna explicación más allá de la que uno a lo mejor intuitivamente tiene, pero no es intuición en tu caso la respuesta que nos vas a dar seguramente? Mira, Oscar, son muchas variables, pero nosotros podemos decir que si algo distingue a la ciudad de Buenos Aires es una historia de prácticas teatrales desde muchas décadas antes, ¿no? Ya pensemos que hacia 1890, ¿no?, finales del siglo XIX, nosotros ya tenemos un campo teatral muy potente que se fue alimentando y creciendo cada vez más, con mucha adhesión de público. El teatro forma parte de la cultura en Buenos Aires, ¿no? Es decir, el teatro es una de las cosas que mejor nivela en el plano internacional, con respecto a Buenos Aires. Alguna explicación tiene que ver con la pasión de los espectadores, ¿no? hay verdadera pasión. Yo hago una escuela de espectadores desde hace 20 años y tengo 400 alumnos que son unos fanáticos del teatro tremendo, pero también el hecho de que hemos tenido la confluencia de grandes líneas inmigratorias que veían el teatro como un valor cultural, ¿no? Pensemos en los italianos, pensemos en los españoles, pensemos en todo lo que sería la cultura judía en Argentina y en Buenos Aires, digamos, alimentando esa pasión de espectadores. Y por otro lado, creo yo que hay algo muy importante, y es que la Argentina tiene una enorme capacidad de hacer riqueza de la pobreza, ¿no? Fíjate que tenemos una gran capacidad de construir a partir de lo poco, ¿no? Si vos te fijás, el teatro se lleva muy bien con esas condiciones más precarias de trabajo cultural. Si tenés que hacer una película, necesitas una industria cinematográfica. Si tenés que hacer, no sé, una editorial, vas a necesitar una imprenta, papel, etcétera. Hay algo del teatro que en su acontecimiento se lleva muy bien con el deseo, ¿no? Entonces yo lo conectaría también, claro, con esta... ¿Viste esto que dice Noé Gittrich cuando analiza el Facundo? Y habla de la riqueza de la pobreza, ¿no? El más grande libro del siglo XIX en Latinoamérica, escrito sobre el desierto, sobre la nada, ¿no? Hay algo de esta pasión de los cuerpos reuniéndose en un espacio, sea un espacio formal o informal, para producir un mundo de representación que evidentemente se lleva muy bien con esa capacidad argentina de hacer todo con nada, ¿no? Fíjate lo que es el teatro. ¿Cuál es el teatro más fuerte de la Argentina? El teatro independiente, que es un teatro con muy poca producción. No es el teatro comercial que tiene el apoyo de los empresarios, o el teatro, ¿cómo se llama?, oficial, que tiene el apoyo del Estado, ¿no? Esta cosa heroica de Leónidas Barletta en 1930, creando el Teatro del Pueblo, en un local que era una lechería, que no tenía nada, que según cuenta Roberto Art, era un lugar indigente prácticamente. Roberto Art tiene una aguafuerte muy hermosa, que dice que va a ver al grupo de Teatro del Pueblo, y dice que son unos muchachos que están locos, porque laburan muertos de frío en un local, impresentable. Bueno, me parece que se dan muchas variables, pero también está esta variable. El acontecimiento teatral lo podemos hacer en un garage, lo podemos hacer en un altillo, en un bar, en una plaza, en una calle, ¿no? No necesitamos de grandes producciones. Básicamente lo que necesitamos es del deseo de generar acontecimiento artístico y cultural entre dos o más personas, ¿no? Entonces creo que hay algo de esa riqueza de la pobreza que se encarna en la fuerza descomunal que tiene el teatro en Buenos Aires. Hoy, en Tramas, de teatro abierto al videoteatro en tiempos de pandemia, con Jorge Dubatti. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Suelta un ánima que sube a disolverse en la nube que luego será aguacero. Niño, soy tan preguntero, tan comilón del acervo, que marchito si le pierdo una contesta a mi pecho. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Serpiente emplumada, soy la pupila asombrada que descubre cómo apuntar. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Soy el destino del mar, soy un niño que preguntar. Soy el destino del mar, soy un niño que preguntar. Escribinos a tramasradio@gmail.com.